te comuniques, te contactes con nosotros aquí en la cabina a los números 597-978-5252 o también puedes mandarnos un WhatsApp. Anota el número para que podamos recibir tus mensajitos al 5540-61-5459. Búscanos también en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, búscanos @lavoladoraradio o en nuestra página www.lavoladora.org. Te recomiendo mucho que visites esta página para que puedas escuchar nuestro programa anterior en los podcasts o algún otro programa que ha transmitido alguno de mis compañeros. También te recomiendo y te pido que me puedes seguir en mi página de Facebook. Me puedes encontrar como Pachamama Herbolaria y Naturismo. Como siempre, agradezco mucho la colaboración y ayuda de nuestra producción. Un saludito a Rocío Castillo, que siempre está bien al pendiente de este programa y para que llegue con toda la frecuencia hasta sus hogares y donde quiera que nos estén escuchando. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través de La Voladora Radio 97.3 de FM, en nuestras instalaciones ubicadas aquí en el hermoso municipio de Amecameca. Bien, hace 8 días, el miércoles pasado, que inició nuestro programa de Miércoles de Herbolaria y Naturismo, estuvimos hablando sobre la desintoxicación del cuerpo, en la cual trabajamos varios órganos y dimos una introducción. Ahora vamos a enfocarnos en un solo órgano. Hoy nos vamos a enfocar en el hígado. Muchos de ustedes han escuchado que un familiar, un amigo, un vecino, alguien muy cerca de ustedes puede tener un hígado graso. Y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Dicen, mi hígadito solo tiene un exceso de grasa, ¿verdad? Bien, pues hoy quiero decirte que el hígado graso es una enfermedad extremadamente, ¿cómo poder decirte? Es una enfermedad, o la podemos llamar también como la pandemia silenciosa, porque hay tantos y tantas personas que tienen esta enfermedad o que la están padeciendo, el hígado graso. Hoy te recomiendo, como cada 8 días, una canción para poder hablar de la salud, para poder hablar de cómo cuidarnos, amar ese bonito cuerpo. Hoy te traigo esta canción que la vas a escuchar con mucho amor. Pon atención y una vez terminando seguimos hablando del hígado graso. Eres lo que comes y esa fuerza te da. Recarga tu energía para poder jugar. Frutas y verduras te van a ayudar. Creciendo sano y fuerte vas a triunfar. Vamos a cambiar. Unidos lo podemos lograr. Vamos a cambiar. Y nuestra salud cuidar. A un niño en crecimiento lo debemos guiar. Hay que cocinarle la cuerda suelta. Vamos a cambiar. Es muy importante una buena elección. Alimentos nutritivos, la mejor opción. Vamos a cambiar. Unidos lo podemos lograr. Vamos a cambiar. Y nuestra salud cuidar. Tú lo sabes bien, no hay que exagerar. Las raciones moderadas también llenarán. Vamos a cambiar. Unidos lo podemos lograr. Nuestra salud cuidar. Para lograr tus metas hay que entrar en acción. Ponte en movimiento, es la solución. Vamos a cambiar. Unidos lo podemos lograr. Vamos a cambiar. Y nuestra salud cuidar. Unidos lo podemos lograr. Vamos a cambiar. Unidos, y nuestra salud cuidar. Vamos a cambiar.

La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¿Qué tal? Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a seguir hablando de hígado graso. Ahora, déjame decirte y compartirte que esto es una enfermedad extremadamente prevalente y es alarmante saber que cerca de uno de cada tres mexicanos presentan hígado graso y probablemente esta sea una de las causas por la cual en el futuro muchos tengan a padecer alguna enfermedad o cirrosis hepática y también sea la causa para el trasplante de hígado. Por lo tanto, es muy importante conocer qué podemos hacer para prevenir y tratar todos estos males que traemos a nuestro cuerpo. Ahora, hay varios factores que pueden predisponer a tener bastante grasita de más en nuestro hígado. El más importante está relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Como saben, el 70% de las personas en México padecen sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el hígado graso está muy relacionado con ello. Entonces, aparte de que vamos a estar hablando de hígado graso, estaremos hablando bastante sobre el sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, esto nos dice que es el principal factor de riesgo para tener ese hígadito enfermo o saturadito de grasa. Es muy importante saber que hay otras causas también por las cuales nuestro hígado graso tiene esa enfermedad. Porque no todo está relacionado con la obesidad, déjame decirte, ¿eh? Porque también puede estar relacionado con el uso o el consumo excesivo de alcohol. También existen algunos medicamentos que pueden dañar bastante nuestro hígadito. Estos pueden favorecer el desarrollo de un hígado graso. Entonces, para ello, ¿cuáles son esos medicamentos que nos pueden dañar ese hígadito? Muchas veces son los medicamentos que se utilizan para las crisis convulsivas, para el control de enfermedades reumatológicas. Sin embargo, no todas las personas que tienen obesidad van a tener un hígado graso. Por ahí también no sé si han escuchado que muchas veces nos dicen, ah, es un gordito, pero es un gordito sano. Y efectivamente sí, no porque esté gordito o tenga obesidad va a estar, o esté pasadito de algunos kilitos va a estar enfermo. Por eso les llaman, es un gordito sano. Entonces, te repito, no porque tengan obesidad van a tener un hígado graso. También el hecho de tener diabetes, hipertensión, colesterol, ese colesterol alto, esos triglicéridos altos, ya saben que también el aumento perimetral abdominal, ¿qué quiero decir? Esa pancita de más, esa grasita que tenemos de más que en el abdomen, que también le llamamos o le conocemos como cintura aumentada. Todos estos son factores de riesgo para presentar ese hígado graso. Por lo tanto, hay muchas causas que pueden explicar la presencia de esta enfermedad. Ahora, tú también te has de preguntar en estos momentos, ¿y qué pasa si tengo ese hígado graso? ¿Qué me puede pasar? Porque muchas veces, les repito, no nos hacemos caso, sino es, tienes hígado graso, ya no consumas carnes, ya no consumas tanta grasa. Y ahí, entonces, hasta la fecha no hay medicamento alguno que nos pueda quitar el hígado graso. Pero con el cambio de alimentación, sí podemos sanar ese higadito. Ahora, es muy frecuente también escuchar que varias personas padecen de esta enfermedad, dado que es tan frecuente decir que una de cada tres personas pueden o van a tener hígado graso. Es posible desarrollar estas enfermedades tan importantes. Por eso, insisto y repito, hay que tener mucho cuidado con no darle de más esas azúcares, esas grasitas, esas harinas a nuestro hígado, porque junto con ello podemos también desarrollar lo que es diabetes, hipertensión, pero principalmente enfermedades cardiovasculares. Y esto nos puede ocasionar un infarto agudo al miocardio, o nos puede ocasionar también un infarto cerebral, porque todas nuestras venas, nuestras arterias se van llenando de grasita, ¿verdad? Entonces, incluso hay enfermedades en las arterias que están padeciendo 9 de cada 10 personas. Es alarmante, de verdad es alarmante saber estas cifras, pero lo hago con la intención para que todos aquellos que nos están escuchando compartan toda esta información y pongan más atención a su cuerpo, a su salud, para que tengamos una calidad de salud favorable, ¿verdad? Ahora, les repito, 9 de cada 10 personas que tienen hígado graso tienen un padecimiento, van a presentar las complicaciones hepáticas, que es en el hígado. Es decir, podemos desarrollar lo que puede ser cirrosis hepática, o la cual puede ser la causante de la muerte, ¿verdad? En estas personitas que tienen esta enfermedad. Por lo tanto, es bien importante saber si tenemos o no un hígado graso. Para ello debemos acudir con un especialista de la salud para que nos pueda determinar o mandar a hacer pruebas de laboratorio con algunos estudios, con una química sanguínea, y ya si ven que hay alteraciones, pues nos mandarán a hacer más estudios, ¿verdad? Para poder corroborar e incluso también te pueden hacer varios estudios, repito, ¿no? Ahora, no es normal tener hígado graso, pero sí es normal tener cierta grasita en nuestro hígado, unos 3 centímetros aproximadamente, porque también es vital para nuestro cuerpo, si no, pues nuestro creador no lo hubiese puesto aquí, ¿verdad? Entonces, no es normal tener un exceso de grasita, pero sí podemos tener poca. No digo que sea bueno, pero sí es necesaria también, ¿de acuerdo? Quiero decirles también que muchas veces el hígado graso no presenta síntomas y no nos damos cuenta. Ya cuando nos damos cuenta, pues ya tenemos alguna enfermedad. Pero es bien importante saber que muchas veces vamos al médico porque sentimos cansancio, pesadez, dolor en alguna parte del cuerpo, dolores de cabeza, por ejemplo. Vamos al médico y nos dicen, no, estás bien, posiblemente estés deshidratado. El hígado graso no se detecta tan fácil y rápido. Entonces, sí te recomiendo que pongas mucha atención cuando tengas ese cansancio, dolores de cabeza, porque pueden ser síntomas de alarma, ¿no? La enfermedad hepática por hígado graso, usualmente, te repito, no presenta síntomas, pero podemos observar algunos síntomas de las enfermedades que lo pueden acompañar a este, como pueden ser el sobrepeso, diabetes, hipertensión o triglicéridos, colesterol elevado, ¿no? Entonces, hay que poner mucha atención cuando tenemos el colesterol o los triglicéridos elevaditos, porque ahí ya nos está dando una alerta, ¿de acuerdo? Ahora, es bien importante que sepas que el hígado graso también está relacionado con una enfermedad renal crónica. Me puse a investigar porque me sorprendió bastante y dije, ¿cómo? Y uno de mis maestros, de mis mentores de la Universidad de Chapingo, nos estaba platicando y nos dijo, ¿sabían ustedes que también una enfermedad hepática está relacionada con enfermedad renal crónica? Y también es asociada con tumores en el hígado y tumores en alguna otra parte de nuestro cuerpo. ¿Ven por qué es la, por qué la, de la importancia de tener nuestro, nuestro hígado bien, tenerlo sano? Hay que consentirlo. Es impactante saber todo esto, pero nos ayuda para que vayamos bajando esos azúcares. Ahora, muchas veces nos dicen, nada más, ya cuando nos detectan este hígado graso, repito, nos van a decir, no consumas azúcar, no consumas grasas en exceso. Pero yo te digo, si quieres que tu hígado se recupere y se regenere, sí se puede. Tengo pacientes que sí se han regenerado y han bajado bastante, hasta de peso, porque su grasita pues la han ido eliminando y han tenido una buena alimentación. Para ello, fíjate, hay que dejar de consumir los azúcares por un tiempo, no te digo que siempre, por un tiempo, porque pues no estamos acostumbrados a no consumir el azúcar, estamos acostumbrados, como lo decíamos en nuestro programa anterior, a comer toda la chatarra, a comer los embutidos, todas esas papitas ricas, las gaseosas, ¿verdad? Pero bueno, dañan bastante a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Ahora, te repito, deja de consumir azúcar, embutidos, lácteos y carnes rojas. Pero esto lo vas a acompañar con verduras, frutas y verás que tus niveles de triglicéridos y colesterol bajarán considerablemente. Apenas en la semana tuve unos pacientes y ahorita están sometidos en, llamémosle dieta, pero no me gusta llamarle dieta. Es una buena alimentación donde van a, te aseguro que van a bajar sus niveles de colesterol, de triglicéridos y varias, van a purificar su sangre también. Y te estaré compartiendo cómo les fue y vamos a entrevistarlos para que nos digan cómo se sentían antes, durante y después de, del tratamiento que les mandamos. Ahora, si ya tienes tu hojita y ya tienes un bolígrafo para anotar, te quiero compartir un bendito y delicioso jugo. Precioso, ¿verdad? Este jugo es para hígado graso o esteatosis hepática. Te recomiendo que tomes este jugo también, pero también antes del jugo, te recomiendo que te tomes 2 cucharadas de aceite de olivo con el jugo de 2 limones. Esto te va a ayudar a desintoxicar tu hígado, pero también te pido que te apoyes con el té para el hígado. Muchos de mis pacientes, te repito, ya saben cuál es el té para el hígado. Es un té amargo. Este té amargo lo elaboro yo y está hecho a base de boldo, a base de huereque, gobernadora, hierbas amargas, entre estas varias más. ¿De acuerdo? Entonces, también te recomiendo que consumas la lechuga amarga. Esta lechuga amarga también se conoce como achicoria. Esta lechuga es rica principalmente en esas sustancias que van a activar tus secreciones digestivas, en este caso la bilis. Esto nos va a ayudar en un proceso digestivo, ¿de acuerdo? Ahora, esta lechuga nos va a ayudar también para el buen funcionamiento de la vesícula. Recuerden, entre más amargo le demos a nuestro hígado, menos nos vamos a enfermar. Esto siempre se los voy a repetir. Entre más amargo le demos a nuestro hígado, menos nos vamos a estar enfermando. Porque el hígado es un órgano que hace cerca de 2,000 funciones en nuestro cuerpo. ¿Se imaginan la maravilla de tener sano este hígado? Entonces, si mi hígado enferma, van a enfermar mis demás órganos. Ahora, esto nos va a beneficiar bastante, como les repetía, para no enfermar, ¿verdad? Esta lechuga también la puedes consumir a través de ensaladas. Le puedes agregar tantito aceite de olivo, tantito juguito de limón, un poquito de sal. Y qué rica, la vas a consumir en la mañana, media tarde, en la noche antes de irte a dormir, ¿no? Ahora, pon mucha atención, porque este jugo que sigue lo piden muchas personas, porque es para bajar la panza. Hay algunos que ya nos dicen que es el chupapanza, pero no es el chupapanza, es para bajar esa pancita. Y no como muchas veces nos dicen, la vas a bajar, pero las rodillas. No, vamos a ayudar a quemar la grasa que tenemos de más en nuestro cuerpo. Claro está que también debemos de hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos al día, salir a caminar. Anota, para ello vas a utilizar 100 gramos de kiwi, 180 gramos de manzana, 75 gramos de espinaca y 1 centímetro de la raíz del jengibre. El jengibre también lo vamos a estar escuchando muy seguido aquí en este programa porque es una maravilla. También a ello le vas a agregar un limón. Todo esto lo vas a licuar y te lo vas a tomar. Déjame decirte que el kiwi tiene una gran cantidad de fibra que actúa como una escoba en nuestro sistema digestivo. El jengibre te va a ayudar a quemar esa grasita y que se acelere el metabolismo. El limón igual te va a ayudar para quemar grasa. Las espinacas, te preguntarás, bueno, ¿y aquí para qué me pueden ayudar las espinacas? Bueno, pues las espinacas por sus tilacoides nos van a dar una sensación de saciedad. Y esto va a ayudar a controlar el hambre, esas ganas de querer estar comiendo constantemente. Pero también hay que checar cuando tenemos o queremos comer a cada rato. Acabas de comer y dices, ya tengo hambre otra vez. Hay que checar nuestros problemas de ansiedad, ¿eh? Entonces, te repito, las espinacas nos van a ayudar a calmar esa saciedad o esa sensación de saciedad, más bien, ¿de acuerdo? La manzana, por su peptina, nos va a ayudar a limpiar todo nuestro intestino. Intestino delgado, intestino grueso. ¿Se imaginan si hacemos una limpieza de nuestros intestinos, todo lo que van a arrojar? Una maravilla para que se retire todo ese cochambre que ya tiene sus intestinos, ¿verdad? Ahora, hace 8 días también te hablé de la alcachofa. Pues hoy te traigo nuevamente la alcachofa. Pero hace en el programa pasado te hablaba yo que hicieras una infusión. Hoy va a ser un tecito de alcachofa. Este tecito de alcachofa es excelente. Es favorable. Y esta alcachofa nos va a ayudar para la creación de bilis y la eliminación de sustancias tóxicas que se encuentran en nuestro organismo. Este contiene silarina, que es fundamental para la limpieza del hígado y ayuda para el control de los triglicéridos y colesterol. Hay a muchas personas que ya les han recomendado consumir la alcachofa para sus triglicéridos y colesterol, porque esos también están a la orden del día. Pero si tenemos triglicéridos y colesterol altos, aguas, porque entonces ahí hay un hígado graso. Con esto vas a preparar un tecito de alcachofa. La alcachofa la vas a partir en 4 partes. ¿De acuerdo? Así vas a hacer tu tecito y te lo vas a tomar. También te recomiendo que le agregues unas gotitas de limón y verás cómo te va a ayudar a bajar o a quemar esa grasita. ¿De acuerdo? Ahora, anota nuestro siguiente jugo. El jugo para hígado graso es maravilloso. Nos va a trabajar hígado. Y nos va a trabajar también la bilis, ¿verdad? Para ello vamos a utilizar 1 cucharada de cúrcuma. La cúrcuma también es excelente para aumentar nuestras defensas. Excelente, es una maravilla. Lo pueden conseguir en polvo o pueden conseguir la raíz de cúrcuma, muy semejante a lo que es el jengibre. Vamos a utilizar para ello 1 cucharita de cúrcuma. Vas a utilizar también el jugo un vaso de jugo de zanahoria, apio, un trozo de betabel, 1/4 parte de betabel estaría perfecto. 2 manzanas, de preferencia amarillas o verdes. Todo esto lo vas a revolver con tu cucharadita de cúrcuma. y te lo vas a tomar. Es un compuesto buenísimo para el hígado. Y créeme que te vas a sentir de maravilla. Hasta vas a poder dormir, vas a poder descansar bien. Esto acompañado con nuestro té para el hígado. Es un tratamiento buenísimo y te repito, nuestro té para el hígado que preparo está hecho a base de boldo, prodigiosa, cardo mariano, huereque, gobernadora, entre otras plantas. Este tecito sabe muy amargo, pero nos ayuda bastante. Recuerda que el hígado graso también es muy peligroso. Imagínate que nuestros poros de la piel emanaran grasa. ¿Te imaginas cómo está el hígado que está emanando grasa en lugar de estar respirando feliz, contento y tranquilo? Ahora, hay muchos que hemos escuchado o aquí en Amecameca, alrededor de Amecameca, en los diferentes municipios, hay muchas personas que manejan las tinturas madre o las microdosis, que son el extracto de las hierbas. Hay muchas personas que aquí todavía consumen hierbas. Esos extractos les llamamos tinturas madre y a los preparados de la combinación de varias hierbitas le vamos a llamar lo que son microdosis. Ahora, si tienen o conocen a alguien que venda microdosis, pídanle que les prepare una microdosis para hígado graso y se van a tomar dos gotitas o más bien se van a colocar dos gotas debajo de la lengua 4 veces al día y les voy a regalar la receta. ¿Cuál va a ser ese preparado o esa microdosis para el hígado graso? Van a utilizar lo que es 20 gotitas de huereque o rábano negro, 20 gotitas de gobernadora, 20 gotitas de alcachofa. Todo esto en un goterito de 20 mililitros. Lo van a revolver con un poquito de agua para que no les vaya a quemar tanto y lo colocan dos gotas 4 veces al día debajo de la lengua. Entonces, estas hierbitas o este preparado de microdosis también nos va a ayudar bastante. Ahora, los cálculos biliares también que se encuentran en nuestro hígado. Hay bastante gente que tiene los cálculos biliares que están ahí, cerquita del hígado. Para ello, te voy a recomendar que te estés tomando 3 cucharadas de aceite de olivo extra virgen. Repito, 3 cucharadas de aceite de olivo extra virgen y el jugo de 2 limones. Los limones que sean de los pequeños, no de los grandes, del que le llamamos limón criollo, el de semilla. Esto te lo vas a estar tomando en ayunas. Checa bien, ¿eh? Te lo vas a tomar en ayunas, en la tarde y en la noche. Esto te va a ayudar muchísimo. Escúchame bien a lo que le voy a decir. Esto le va a ayudar bastante para romper cálculos biliares y ayuda bastante al hígado. Ojo, pero siempre y cuando no estemos consumiendo carnes, lácteos, azúcares. Hay que hacer una desintoxicación de hígado. Comunícate o contáctame por mi Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo, y ahí te voy a estar proporcionando más información sobre la depuración de tu hígado, ¿verdad? También te quiero decir que vamos a ayudar a la sangre, porque la sangre entra también a nuestro hígado y es donde está todo lo de los triglicéridos, todo lo del colesterol. Para ello, fíjate, te vas a sorprender. Vas a hervir 4 papas, 4 zanahorias y 4 ramitas de apio. Al hervir todo esto en 2 litros de agua, vas a ayudar igual a romper lo que son los cálculos renales y te va a ayudar bastante en la gastritis. Muchas veces, cuando ponen a hervir sus papitas para su comida, desperdician el agua de esas papas.

puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Bien, ya estamos de regreso. Fue una pequeñísima pausa. Ahora, como comentábamos en el bloque anterior, ya sabemos las problemáticas del hígado graso. Déjenme decirles que esta pandemia silenciosa, hablando del hígado, es una pandemia de la actualidad. Esto está creciendo como no tienen idea a nivel de diabetes, a nivel de obesidad, y esto nos está generando que tengamos un acto de conciencia de verdad. Tengamos ese acto de conciencia. Como les decía hace rato, el hígado hace más de 2000 funciones. ¿Te imaginas que este dejara de trabajar? En México, en los últimos 17 años, se dice que esta enfermedad ha ido en aumento. Cuando antiguamente se decía que el hígado graso tenía que ver más con el alcohol, pero hace aproximadamente unos 10 o 15 años, totalmente se dijo que no solo era el consumo del alcohol el que podía provocar un daño directo al hígado. Se descubrió que el hígado graso tiene que ver más por una mala alimentación o una mala combinación de los alimentos. Ahora, estos alimentos se fermentan y se convierten en toxicidad. ¿Se imaginan que se fermenta así como fermentan el alcohol, la cerveza? Estos alimentos también hacen una fermentación en nuestro organismo. La mala combinación de alimentos hace ese fermento en el organismo. Y al rato vamos a desarrollar una cirrosis hepática, pero no alcohólica. Y van a decir, ¿cómo? Si no consumo alcohol. Sí, no consumes alcohol. Pero la combinación de todos los alimentos que tenías, pues no era la correcta. Muchas veces ya se sienten satisfechos, pero o nos sentimos satisfechos, pero seguimos comiendo hasta decir, basta, ya no puedo más, ya no me puedo ni mover. Pero no saben que lo que hicimos fue llenar a nuestro organismo como no tienen idea. Por eso después de comer nos sentimos fatigados, pues está trabajando nuestro sistema digestivo. Ahora, si no tomas alcohol, muchos dicen, no me va a pasar nada, a mí nunca me va a pasar, no voy a tener hígado graso, no voy a tener una cirrosis hepática, no voy a tener un cáncer de hígado, no, yo no consumo nada de alcohol. Pero te repito, eso era antes cuando se creía eso. Ahora, el hígado graso es por una mala combinación de nuestros alimentos, ¿de acuerdo? Bien, pues quiero que te ayudes bastante con lo que te acabo de recomendar, con estos jugos, con estas hierbitas, esas hierbas fabulosas, agradeciendo a la Madre Tierra por la maravilla que nos da, porque nos podemos sanar con todo ello. Hay quienes tenemos hierbitas en nuestros hogares y no sabemos ni para qué sirven. Las andamos arrancando y las tiramos. Nada más porque sí, decimos, ay, ya me están estorbando estas hierbitas. Ahora fíjense, los animalitos consumen todas esas hierbitas y ellos no se enferman. Ellos andan felices, contentos y sanos. Así tendríamos que andar nosotros consumiendo hierbitas y también andar felices, contentos, sanos, sin ninguna preocupación, para que el día de mañana no tengamos ese problema de estar viviendo en un hospital, porque muchas personas ya la mayor parte de su vida la van a pasar, o en los últimos días de su vida la pasan en un hospital, porque ya la enfermedad les ha avanzado bastante. Y es cuando muchas veces buscamos una alternativa. Pues yo te digo, si ahora que estás bien, que estás sano, que puedes hacer actividad, puedes ir, venir y te vales por sí solo, te digo que empieces a consumir lo natural, que empieces a consumir, a comer sano, y de verdad vas a estar agradecido contigo mismo, porque tú eres tu propio arquitecto y tú decides cómo quieres vivir tu vida, tú decides cómo quieres disfrutar de esta vida, sano o enfermo, ¿verdad? Entonces, quiero decirte también que puedes comunicarte con nosotros, mándanos tus inquietudes, mándanos tus dudas, mándanos tus preguntas, para que las podamos responder con todo gusto, con todo gusto, y poder seguir orientándote, dándote esa ayuda para que estés mejor, feliz y contento. Entonces, la maravilla de la herbolaria y el naturismo siempre nos van a favorecer física y emocionalmente. ¿Sabías también que muchas veces las personas, cuando tienen un ronquido, cuando dicen, ay, roncas demasiado, puede ser un síntoma de presentar hígado graso, ¿eh? Así que pongan atención a todas aquellas personas que tienen esos ronquiditos, o que tienen unos ronquidos fuertes, o que cuando hablan se escucha que no pueden respirar, o que se van a ahogar, o que se van a desmayar, porque tienen un problema bastante grave en su hígado. El hígado, que es el problema del día de hoy, ¿no? Pues me dio muchísimo gusto estar esta bonita tarde con ustedes, compartiendo la sabiduría de la naturaleza, la sabiduría de mis maestros, de mis ancestros, mis maestros de la Universidad de Chapingo, ¿verdad? Que tienen bastante conocimiento sobre toda la herbolaria. Y bueno, pues este tema del hígado graso es súper extenso, como no tienen idea. Pero el tiempo se nos está terminando. Yo les invito a que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde, para que sigamos aprendiendo y sigamos sanando, para que sigamos liberando todo aquello que no le pertenece a mi cuerpo físico. También quiero invitarte para que asistas a Neuróticos Anónimos, que es un centro de ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Si tú sientes que tienes alguna dolencia de ese tipo, o conoces a un amigo, un vecino, un familiar, te pido que te acerques a Neuróticos Anónimos, que es el comité del Área Oriente 2 de Chalco, ¿verdad? Ahí te ofrecen orientación gratuita. Tienen una atención de 7 a 8:30 de la noche. Pide mayores informes a los teléfonos 3092-1246. También a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, te pido que los visites, ayudes y que te ayudes más bien, y puedas estar feliz y contenta. Me despido deseándoles una bonita tarde y que estén muy bien. Saludos. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte, Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama, Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo.